hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos enredando las mañanas este jueves, desde acá, desde Buenos Aires. Antes de continuar con el tema de este encuentro del próximo fin de semana, vamos a hacer una pasada por la Embajada de México, donde desde las 10 de la mañana se está llevando adelante allí una movilización acorde con lo que está ocurriendo internacionalmente también. Ya estamos con Paulo Giacobbe, de La Retaguardia. Buenos días, Paulo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va ahí? Acá bien. Bueno, ¿cómo están las cosas allí frente a la Embajada de México? Bueno, mirá, si te parece, primero hacemos una charla más relacionada a lo que serían los medios tradicionales, ¿no? Como si fuera una cobertura de ese estilo. Y yo te diría, atención, vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de Belgrano, hoy no es un buen día para realizar trámites en la Embajada de México. Claro. Y los transeúntes que anden por la calle Arcos, tengan en cuenta que está cortada. Claro, claro. Y se desvían por Virrey del Pino, ponele. Claro, claro, está bien. Hasta ahí más o menos sería esa cobertura. Nosotros trataríamos de hacer algo un poquito más detallado, ¿no? Si te parece. Sí, me parece que sería ideal, ¿no? Por lo menos enmarcarla, ¿no? En dónde están y para qué y por qué. Bueno, sí, tiene que ver entonces con los 23 estudiantes de Ayotzinapa que estaban desaparecidos y tiene que ver con un día de jornadas mundiales en todo el mundo. Primero están organizadas en México y después te va contando en toda Latinoamérica. En Estados Unidos hay muchas acciones el día de hoy y también en Europa para visibilizar esto y para pedir por la aparición con vida de estos estudiantes. Sí. Acá en la Embajada de México va a haber una conferencia de prensa a las 12:30. Hay bastante gente. En un momento, al principio, a las 10 de la mañana, había más presencia de la policía que de manifestantes, pero la gente se está acercando, hay bastantes estudiantes, la consigna es ir vestidos de negro, venir vestidos de negro. Ajá. La embajada, por supuesto, está vallada, y ahí tiene estos carteles que dice Argentina dice nunca más, justicia por Ayotzinapa, Ayotzinapa no fue, uh-huh. Es del Estado el responsable, y están las fotos de todos los estudiantes desaparecidos, y dice los queremos con vida. Claro. Tenemos en cuenta también que en La Plata hoy va a haber una acción, una manifestación a las 16 horas en el rectorado de la Universidad de La Plata, que esto es en la calle 7, entre 47 y 48. Estas serían en Argentina, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en La Plata, las dos acciones más importantes. Hay otras provincias que también se estaban organizando para visibilizar y para pedir por la aparición con vida de estos estudiantes. Y la consigna ya supera también la aparición con vida porque se está pidiendo la renuncia del presidente, Peña Nieto. Peña Nieto, sí, sí. Sí. Bien. Anduvo de gira Peña Nieto últimamente por el mundo. Estuvo en Australia y estuvo en China. Y cuando volvió se encontró con una huelga. Hoy hay una huelga general en México. Uh-huh. Y además se encontró con una denuncia de corrupción por una casa millonaria que tiene la esposa. Uh-huh. Ahí en México. Ella dice que La Plata en realidad la hizo, la compró con plata de Televisa, que ella se retiró, ella trabajaba ahí en Televisa durante muchos años, se retiró y Televisa le ofreció un contrato millonario para que no vuelva a salir en ningún medio, uh-huh. en ningún medio del mundo, claro. Y con esa plata la compró. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que si ustedes quieren hacer lo mismo conmigo, un contrato millonario, lo firmo. Claro. Pero, ¿sabe qué pasa, Pablo? En general, cuando acá se despide un trabajador, a lo sumo se puede comprar un autito usado para remis. Ah. En esos términos podríamos cerrar algo, mire. Bueno, está bien. Igual también, está bien. Sí, bueno. ¿Qué le puedo hacer? Está bien. Pablo, ¿nos encontramos en un ratito más, puede ser? Sí, sí, sí. Y, sí, esto acá continúa todo el día, ¿eh? Perfecto. Perfecto, bárbaro. Y la seguimos entonces para ver cómo está allí la cosa. Gracias. Dale, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pablo Jacobe, entonces, allí de frente a la Embajada de México, donde ya se escuchaba de fondo. Sí, se está muy bien. Ya está armada la cosa allí, andando. Y bueno, la idea es cerrarla a eso de las 16 horas, si no me equivoco, en el momento en el cual también van a converger sobre el Zócalo en la Ciudad de México las tres caravanas que están yendo hacia allí justamente, desde todo el país. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos.